Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre, ya sabes, comentamos al principio, es este espacio que dedicamos a los creadores para que nos cuenten lo que están sacando, tanto en música, en literatura, en cine, en filosofía, luthiers, etcétera, etcétera, que hemos tenido de todo. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y para entrar de nuevo en la, digamos, valga la redundancia, nueva temporada, aunque esto no termina, pero bueno, nos tomamos un periodo de vacaciones que siempre va bien para desengrasar y para cargar las energías, pues volvemos a contactar con un amigo, Miguel Herráez. Ya lo hemos entrevistado ya un par de veces y ya pues un amigo de la casa que nos ha sorprendido con la edición de una nueva novela, que está francamente bien. Me llegó la novela ya hace unos meses, la he leído, me ha encantado, porque además Miguel tiene una particularidad que se valora mucho en un escritor, que va al grano, no, que no se atranca en las cosas. Hay escritores que dicen, fíjate, esta de descripción quizá pues tendría que habérsela saltado, o sea que es bastante fluido escribiendo, pero bueno. Eso lo vamos a hablar sobre la marcha y lo primero es lo primero, saludar al amigo Miguel Herráez. Miguel, es un verdadero placer volver a charlar contigo y volver a compartir este tiempo de radio. Lo que decía, me sorprendió el hecho de que publicaras con tan poco tiempo, después de los últimos libros, esta novela, pero bueno, me agradó bastante. Cuéntanos un poquito cómo te surgió la génesis, la creación de esta novela y un poco, pues un poco los entresijos de lo que ha sido este libro, que ya está disponible en Piel de Zapa y en librería. Se llama Aparte del Otro, que no lo habíamos dicho, y el autor, pues el amigo Miguel Herráez. Cuéntanos. Es una novela que en gran medida responde al planteamiento que yo siempre me hago, y es el planteamiento por el cual intento acotar lo que es un espacio y tiempo. En mi caso, prácticamente en todas las novelas que he publicado y en los libros de cuentos o en los cuentos, siempre lo que me atrapa mucho es la atmósfera del tardofranquismo, ¿no? Lo que es el periodo del final de la dictadura y lo que es el arranque de la transición. Sí. En este caso concreto la situó en 1979, que como bien sabemos es un periodo previo a unas elecciones que empujarán el país hacia lo que va a ser la democracia. ¿Cómo se me ocurrió? Bueno, pues yo soy un escritor, eso no es un escritor, lo digo con humildad, soy un escritor que escribe sin brújula, entonces eso es un verdadero problema, ¿no? Porque yo parto siempre de la atmósfera frente a lo que es la acción, porque me interesa mucho más la atmósfera, entonces yo voy como si eso fuese una tesela, voy estirando de un hilito a partir de lo que suele ser. Las últimas novelas han funcionado así, una especie de monólogo, y se va abriendo y jugando con lo que es el tiempo presente y dando saltos atrás, pero no dando flashback, como se dice en cine, o en analepsis, como se dice en literatura, sino a veces construyendo, reconstruyendo. En este caso concreto es una reconstrucción, digamos que permite entenderse la perspectiva cartográfica de un cierto periodo de lo que es la historia de España, pero mi intención en realidad ha sido de armar un relato iniciático donde un joven periodista en una ciudad de provincias, en un medio de prensa de provincias, pues se enfrenta con lo que va a ser su destino, ¿no? Y es el ir buscándose a sí mismo. No te lo había preguntado en anteriores charlas que hemos mantenido, pero mira, aprovecho y te lo pregunto ahora. Como se estila mucho la novela histórica, en tu caso sería pues novela histórica porque estás plasmando una época que ya es historia de España. ¿Has tenido algún, digamos, encontronazo, discusión con historiadores que son demasiado puristas y te han dicho, mira, aquí Miguel te has columpiado porque esto no ocurrió así, esto tal, tal, tal? ¿O todo ha ido como la seda Y los historiadores han dado, digamos, el visto bueno, han puesto el sello de que, ok, no hay nada que objetar. Categorizar en exceso de ciencia también es novela histórica. Ahora, si estamos en el concepto de posmodernidad, claro que no es novela histórica, ¿no? Lo sugiero porque cuando doy datos referenciales, sí que están documentados, además es un periodo que yo he vivido, ¿no? Que es, digamos, que esa gran oposición que se hizo al régimen, sea la novela que fuere mía, ¿no? En el ámbito universitario, en el periodístico, etcétera. Pero no tengo intenciones tan solemnes, ¿no? Como para hablar de novela histórica. Digamos que es una novela que trata una historieta, ¿eh? Es una anécdota y, como digo, es alguien que abre el hielo para ver quién es en este mundo. Y lo que sí me interesaba mucho destacar era ese ambiente que se vivía, aunque Valencia no aparece en ningún momento el nombre, pero obviamente, como digo, por los registros de calles, etcétera, se sabe que es Valencia. Lo que me interesaba era dar ese protagonismo a esa provincia. Tomo la referencia de Valencia porque es la mía, pero podría decir otra provincia, ¿no? Pero claro, siempre, claro, desde los años 50, 60, 70, siempre era Madrid, Barcelona, Madrid, Barcelona, Barcelona, Madrid, ¿no? Entonces, pues destacar esa cierta heroicidad de ese periodismo, que no político, ¿eh? Porque no es político el periodismo al que aspira a conseguir este personaje, lo que ocurre, claro, que está en una redacción donde se entrecruzan lo que realmente son situaciones políticas del momento. Y bueno, yo lo que hago es materializarlo a partir de un personaje que no voy aquí a destacar, que representa una ideología muy clara, que no es la del personaje principal, sino que sería el actante oponente, ¿no? Y bueno, y eso es lo que me he dedicado. Lo digo porque en algunas reseñas han salido por ahí que he escrito la novela basada en una publicación que había en Valencia que se llamaba justamente Valencia Semanal. Y bueno, sí, yo colaboré en esa revista, era muy joven entonces, pero bueno, se puede tomar como una referencia remota, pero especialmente lo que intento sí era eso, de destacar la idea de ese periodismo de base, de ese joven que, más que escribir novelas, perdón, Hacer artículos o periodismo. entrevistas políticos, lo que intenta es pues buscar el monstruo de dos cabezas, ¿no? Que se esconde en cualquier lado. Bueno, eso es lo que he intentado hacer. Y tenía aquí preparada una pregunta. Y digo, a ver cómo se la formulo. No es complicada, Miguel, no te preocupes. Es que como te he observado que, y además la acabas de decir tú mismo, que tienes especial predilección por el tardofranquismo, los primeros años de la democracia, pues digo, le voy a hacer esta pregunta. ¿Con qué hecho positivo o qué bondad te quedarías de ese periodo y qué hecho negativo o digamos lo que sería negativo de o no destacable de ese periodo bajo tu punto de vista de escritor y como persona, que además conoces bien ese pasaje? Del periodo ese. Bueno, el hecho positivo yo creo que es la idea colectiva que había en el país, y lo digo esto sin darme ínfula ni ser yo portavoz de nadie, ¿no? Pero sí la transmisión que sentíamos en la universidad, los estudiantes, la impresión de que había un deseo colectivo de dejar atrás el periodo siniestro de la dictadura e iniciarnos en lo que se iba a convertir el país, que es una democracia. Eso lo veo positivo, porque en realidad parecía que todo el mundo empujaba el vagón hacia adelante, ¿no? El hecho, digamos así, la otra cara de esa moneda es que yo entiendo que la transición, que es muy fácil juzgarla con el presentismo, ¿no? Pero en aquel momento era realmente muy complicado, ¿no? Entonces parece ser que no, se tenía que ver socavado más lo que eran los cimientos del régimen de Franco para ciertamente reversibilizar la situación hacia una realidad democrática donde no siempre siguieran ganando los que ya habían ganado, ¿no? Y eso nos lleva a la actualidad, ¿no? La actualidad entiendo que está entretejida con recuerdos, con negaciones de lo que fue el régimen y todo ese tipo de cosas. Yo creo que tenía que haberse tabulado más, ¿no? Bueno, por ser quizás un poco excesivo, pero el tema de lo que es de lo que representa la fama del régimen, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, nos enterábamos que Suárez se había ocultado, no quiso llevar a cabo lo que era un referéndum para ver si monarquía o no. Entonces, claro, nos hemos quedado así y sin poder elegir. Sí. No obstante, me gustaría subrayar algo. Mi novela es un relato que trata la historia con minúscula, que es la historia de lo cotidiano, de las ambiciones de los jóvenes, de ese tipo de cosas. Sí. Eso está claro. No hay planteamientos ideológicos de elevada, digamos, fórmula, ¿no? Sí, pero aprovechando que conoces bien esa época, pues mira, me había autoinvitado a hacerte esta pregunta. ¿Te costó mucho escribir la novela, Miguel? ¿Más que las otras? A mí me cuesta mucho escribir. Aunque efectivamente, como has dicho en la presentación, el año pasado salió otra novela, que era Posfacio, y prácticamente la anterior había salido La Estratagema, y la anterior había salido Los Días Rojos, todas estas últimas en pie de zapa. Pero bueno, yo siempre me he considerado un escritor, aunque... limitado, porque uno no tiene un alcance como querría tener, digamos que en el terreno, sobre todo de la ficción. Entramos en el terreno académico, pues no sé, a lo mejor un poquitín más de luz sobre quién soy, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho escribir y realmente cuando leo una entrevista donde veo que alguien lo ha pasado, entre comillas, dice, genial, me lo ha pasado genial. A mí, quizás por la autoexigencia, ¿no? Porque, claro, de mi primera novela, que es el año 91-92, era clic hasta lo que representa esto, y yo busco en lo que es la cristalización del discurso, yo busco elementos, busco lo que son facetas que antes no me interesaban. Entonces me cuesta mucho escribir, voy muy lento, pero bueno, la verdad es que esta novela ha salido bastante rápida, porque sí, ha sido cuestión de menos de un año lo que me ha costado. Pues fíjate, la última vez que charlamos, hablamos de la inteligencia artificial, pero estaba todavía, como dijéramos, en pañales. Y ahora prácticamente de 5 noticias que ves en cualquier diario o en cualquier medio online, ya pues casi un 20% es de inteligencia artificial. Bien en positivo, bien en negativo, bien que va a quitar trabajo, bien que los va a dar, una barbaridad. ¿A ti te está influyendo la inteligencia artificial a la hora de escribir, de buscar información, de resumir cositas? ¿Cómo lo...? Cuéntanos. Sí, bueno, cuando me lo formulaste, recuerdo aquella pregunta, no es que estuviera outside, sino que realmente no tenía, como dices, el efecto muy nítido, ¿no?, que significa el fenómeno de la inteligencia artificial. Y bueno, ahora tengo un poco más de conocimiento, pero el mismo desapego, ¿no? Que no sé ni cómo se usa. Sé que es un fenómeno que efectivamente está ahí y que, bueno, si yo entro en Google, sí que ya me da información a través de la IA, ¿no? Pero no... No me angustia, simplemente me desorienta, ¿no? Porque claro, que alguien pueda escribir un relato, una novela, una tesis doctoral, yo qué sé, utilizando lo que es información que no es de su propia cosecha y te lo arma y te da un final y dicen que queda muy bien, etcétera, bueno, eso me desajusta, ¿no? Pero bueno, no tampoco te puedo hablar mucho más, porque ya te digo que jamás... No he entrado en ello, pero es inquietante. Yo es obvio que no renuncio a lo que son las herramientas las nuevas herramientas, ¿no? Yo me recuerdo cuando empezó Internet o cuando empezó, me voy más hacia atrás, desde la Hispano Olivetti, cuando empezó la máquina eléctrica o electrónica, y luego aquel primer Mac que tuve, que era pequeñito y tal. Yo, en fin, que yo soy partidario de utilizar las herramientas, pero claro, controlando las herramientas. Yo no podría aceptar que alguien, así un ente, construyera un relato y luego yo asimilarlo como propio, ¿no? En fin, exactamente, sí, sí. Pues mira, yo estoy utilizando la inteligencia artificial para algunas razones, pero he llegado a la siguiente conclusión. Estoy esperando a ver si ya lo ha terminado de escribir el amigo Elio Quiroga, que tiene una nueva novela, que también es cineasta, y le dije, tengo que entrevistarte porque quedó pendiente una pregunta. Él es cineasta, y le hice una pregunta pues hace 4 años. Le dije, ¿cuándo ya no serán necesarios ni actores ni directores para rodar una película? O sea, que todo te lo hagan máquinas, inteligencia artificial y tal. Él me dijo 10 años. Han pasado 3. Entonces, estoy loco por hablar otra vez con él, a ver si ha cambiado de opinión. Y lo que te decía, por ejemplo, imagínate que tienes que presentarte a una convocatoria que hay de ayuda a guión, ¿vale? Entonces, ya sabes cómo son los documentos oficiales del BOA, del BOCAC en Canarias, etcétera, etcétera, que para contarte las 10 cosas que necesitas son 300 folios de todo, pues reglamentación, según el artículo tal, tienes que tal, tal, tal. Pues le mandas el PDF a la inteligencia artificial y le preguntas, ¿qué necesito entregar para la convocatoria esta? Y te hace, y te dice, mira, documento tal, DNI de no sé qué, el documento que tal, tal, tal, o sea que te lo simplifica mucho. Pero estoy contigo en lo que comentas, que a los que nos gusta escribir vamos a seguir escribiendo. Porque es que es lo que nos gusta, ¿sabes? Claro, lo que comentas, desde el sector de la abogacía, a lo mejor, tienes que consultar 5.000 pliegos. Pues, sí, eso no lo va a simplificar. Y es verdad que, claro, al ser una máquina, un cirujano que tenga que operar a distancia, el cirujano se puede cansar, mientras que la máquina te va a solucionar lo que representa a lo mejor en ese momento que tú mientras estás operando, yo no lo sé, hablo por hablar, pues estás pensando en otra cosa, entonces la máquina no tiene ese déficit, pero claro, conlleva a la vez un peligro notable, ¿no? Porque nos acerca esa sensación de ciencia ficción o de distopía o de rebelión robótica, fíjate que ya en 2001 lo encontrábamos, ¿no? Cuando estaba en la nave, bueno, sí, sí, rato sí. Que, aunque el rato, como bien sabemos, la novela es posterior al guión que hizo Clark, ¿no? Sí, sí, pero de todas formas hay que tener en cuenta que a los que nos gusta escribir, como he dicho, vamos a seguir escribiendo y que tenemos una ventaja con respecto a la inteligencia artificial, que son los sentimientos y la forma de ser humana, que somos humanos. Una inteligencia artificial nunca va a poder emularnos. Y en cuestión de sentimientos, yo le he puesto a prueba y, bueno, patina por todas las formas de patinar que te puedas imaginar, porque, claro, no controla los sentimientos que tienen los humanos. La máquina pues te puede relacionar millones de datos, pero los sentimientos es algo, pues no sé, inherente al ser humano, que no lo puedo. O sea, que por ese aspecto yo estoy bastante tranquilo. Ahora que es una herramienta que te ayuda a facilitarte las cosas. Yo pongo como ejemplo, yo ahora me estoy sacando el patrón de embarcaciones de recreo. Tenía ilusión de sacármelo y tal. Y, por ejemplo, no sé si has visto, si estás familiarizado, Miguel, hay una especie de rectángulos que son transportadores de ángulos. ¿Has visto alguno? Pues mira, es para ponerte el ejemplo. Entonces, en esos cuadrados, pues están los rumbos cuadrantales y los rumbos circulares. Y normalmente en las fórmulas para la declinación magnética, pues tienes que tener el rumbo adecuado. Entonces, pasar de uno a otro. Pues si no tienes ese aparatito, que no es un aparato, es una regla graduada en cuadrado, pues ahí te viene rumbo cuadrantal y lo que corresponde al rumbo circular. Entonces, si no lo tienes, tienes que hacer 3 o 4 fórmulas. Sumas, restas, tal y cual. Teniéndolo es viéndolo, lo ves ahí. Pues mira, rumbo cuadrantal es esto. Por la inteligencia artificial, salvando mucho la distancia, porque los puristas de la inteligencia van a decir, Fran, ¿qué acabas de decir? Le digo, pues, salvando las distancias, pues sería eso. De un golpe de vista ves rumbo cuadrantal este, rumbo circular tal. Pues con la inteligencia artificial lo mismo. Tengo que presentar para una subvención de lo que sea, pues mira, en vez de leerme los 100 folios que te da el ministerio o la consejería o lo que sea, pues dime lo que tengo que entregar. Pues mira, estos 10 documentos, ya está, y te ahorras una tarde de leer lo que tú decías de los abogados. ¿Y qué te iba a decir? ¿Estás preparando alguna novela ya o estás de presentaciones todavía? Bueno, estoy trabajando en una novela. Lo que pasa es que también terminé y se ha publicado, es que ha coincidido con la novela, una antología de relatos fantasmáticos que se ha publicado en el Vives, cuentos victorianos y eduardianos. Eso es un género que siempre me ha gustado. Entonces me lo encargaron y lo hemos ido trabajando durante meses y al final ha salido. Entonces, entre la novela y la antología, por medio se ha colado otra novelita que estoy empezando. Y luego siempre llevo cosas pendientes, lo que me piden de Julio Cortázar, como sabes. Sí, sí, sí. Bueno, he trabajado mucho a Julio Cortázar, ahora ha salido una edición en chino, entonces claro, ¿qué pasó? Son cosas sí, una cosa, porque iba a salir en ruso, iba a salir también en turco, pero en chino yo jamás me habría visto pensado que iba a ser un libro mío traducido al chino. Bueno, lo veo porque me van pidiendo cosas para el Instituto Cervantes, también voy a dar una conferencia en Praga sobre Cortázar. En principio lo hemos previsto para el mes de marzo, entonces voy preparando la ponencia y luego las propias clases, no de la facultad, aunque ya soy catedrático, pero en mérito, me resta mucho, pero bueno, digo, estoy en vigor aún. Tenía aquí unas preguntas, ya como curiosidad personal. Cuando me has dicho que a ti te cuesta mucho escribir, que miras mucho pues cada cosa que publicas y que escribes, ¿llega algún momento en que te encuentres totalmente bloqueado, que no sepas cómo avanzar y dices, mira, lo voy a dejar aquí a lo mejor un mes, una semana y tal, y ya continuaré? ¿Esto te ocurre mucho o no te ha ocurrido nunca? Sí, en los últimos 15 años me ocurre bastante. De hecho, la fórmula que tengo para escribir es, por ejemplo, la novela actual. Llevo muy poquito, llevo 20 folios, ¿no? Entonces, claro, lo que hago cada día, porque al escribir sin brújula, que es lo comento, entonces yo voy hacia una sospecha, ¿no? Entonces, como el clima me va atrapando, yo empiezo a escribir. Entonces, cada día lo que hago es revisar, pero revisar de pe a pa, y siempre voy mejorando. A lo mejor cambio un adverbio, le pongo aquí una tachuela, aquello que decía García Márquez de lo que era un texto es un texto, pero en realidad para mantener hipnotizado al lector hay que meter clavos, hay que meter bisagras que esté ahí, ¿no? Entonces hago eso, y eso hace que a lo mejor avance, porque todos los días me pongo a trabajar, eso sí, me pongo a intentar escribir, ¿no? Y cuando ya tengo por lo menos 20 o 25 folios, sé que no se va a escapar, pero puede ser que al principio no avance cada día más de, yo qué sé, un fragmento mínimo. También lo decía García Márquez, y no me estoy observando, obviamente, comparando con García Márquez, ¿no? Decía que 7 u 8 horas de trabajo le daban para, yo qué sé, 15 renglones, ¿no? Sí. Eso es otra historia. Pero yo creo que el problema es mío, porque sufro mucho al no tener un horizonte definido. Pero es que no sé hacerlo de otro modo o no quiero hacerlo. Yo podría escribir una novela de romanos ahora, pero yo, eso es un mundo que me es ajeno. Sí. Es un mundo que yo no conozco. Yo escribo sobre cosas que de lo que tengo alguna conexión y escribo muy suelto. Sí. Entonces, en ese sentido, pues sí que me cuesta, pero voy haciendo una labor de zapa, ¿eh? Una labor de zapa que va avanzando. Y como lo combino con otros libros, otras investigaciones, pues va sobreviviendo. Y parece que es una contradicción lo que te estoy diciendo, porque voy muy lento, pero al mismo tiempo en un año ha salido una novela. Claro, no sé la gente que pensará, y a veces leo a alguien que ha escrito una novela en 3 meses, pues puede ser. Yo tengo una alumna que vende cientos de miles de ejemplares, así como suena, ¿no? Pero que no es el caso, ¿eh? No es el caso mío. Pero bueno, sí que yo lo que sí que intento es escribir lo que yo quiero. Y reconocerme lo que ahí estoy. Yo no puedo salirme, es un poco en la línea de Milamatas, ¿no? En ese sentido, quiero decir, no llega a ser escribir una novela sin argumento, pero desde luego verme muy reflejado ahí. Exactamente. Pues fíjate que Cada vez veo más la diferencia entre los escritores de mapa y de brújula, porque me he encontrado a escritores que te dicen, pero hombre, ¿cómo se puede escribir sin tener un andamiaje de saber cómo tal, tal, tal? Eso es una locura. Y los otros, que sería pues tu caso, pues también, pero ¿cómo puedes escribir tan encorsetado que dices lo que pasa, tal, tal, tal, ¿no? Y cada vez veo más diferencia entre un tipo de escritor y el otro, que tiene sus bondades, tiene sus puntos negativos, pero que, bueno, que funciona en ambos casos. Lees a un escritor de un tipo y dices, qué maravilla. Y lees a otro escritor de otro tipo y dices lo mismo, qué maravilla. O sea que cada maestrillo tiene su librillo, nunca mejor dicho, Miguel. Tiene sus ventajas y desventajas, como dice, ¿no? Porque yo me voy descubriendo a mí mismo y voy abriendo eso y me voy sintiendo muy cómodo. Lo que yo no podría nunca es hacer una novela de encargo. Que es decir, eso también lo dijo, yo recuerdo hace 1000 años, a Juan Goytisolo, lo vi aquí en la facultad de mía, era entonces un alumno, y me acuerdo que dijo, hay que distinguir entre producto editorial y novela. Producto editorial, literatura, y eso es verdad, eso también será todos los ámbitos de la creación, ¿no? Entonces, cuando decía los romanos, no estoy denostando a la gente que escribe novelas de los romanos, me parece muy bien, pero yo no puedo saber cómo, yo eso de Cleopatra sé que, porque hay un Asterix que coincide Asterix con Cleopatra en uno de los libros, pero ¿cómo se mueve Cleopatra o Marco Antonio? Yo qué sé, ¿no? Yo tengo que escribir sobre coetaneidad, sobre proximidad, sobre las angustias, sobre la realidad ironizada, porque hay también humor, y sobre todo a mí lo que me interesa mucho es jugar con el tiempo literario y también con el lenguaje. Yo no puedo utilizar el lenguaje como simplemente un sistema vehicular. Yo tengo que trabajarlo, esencializarlo y ponerlo al servicio de lo que es la historia. Y la historia en este caso mío, como bien dices, es una atmósfera. Luego siempre se reordena y da lugar a un punto en el horizonte, porque si no, no sería muy difícil dejar el relato así en abstracto. Pero bueno, sin compararme, ¿no? Sabemos que Joyce o Kafka, pero Joyce o Proust serían autores que no encontrarían en editores ahora. Exactamente, sí. Es que estaba viendo un fenómeno bastante curioso. Está el fenómeno influencer, escritor de masas, escritor que a lo mejor pues escribe 1000 veces mejor que el otro, que depende de pues, estar mucho en redes y tal. Eso lo hemos comentado con un montón de escritores y también con oyentes y lectores, y dicen, pues es que es verdad, hay escritores que a lo mejor no se prodigan tanto, que es tu caso, y que escribes 1000 veces mejor que otros que están todo el día pues en las redes, en Twitter, en X, en esto y tal y cual, y luego dice, pero si esto es no merece la pena y tal, o sea, que hay de todo. Estamos viviendo una época bastante bastante bastante curiosa. ¿Qué opinas sobre este fenómeno, Miguel, de que tengas que estar todo el día, digamos, tocando el tambor en las redes sociales para que te conozcan? Bueno, sí, A ti te da no, esto igual, por lo que veo, ¿no? es. Sí, me da igual y así me va, ¿eh? Pero que es verdad, bueno, yo no estoy dispuesto a estar, como bien has expresado, metafóricamente tocando el tambor en las redes, no, no, no, ni mucho menos, ni siquiera. Yo soy. Tengo una especie de binarismo, en el sentido de que por un lado soy sociable, pero al mismo tiempo soy bastante contrasociable. Y eso es una cosa que me genera una dimensión muy rara. Lo digo porque yo no voy tampoco a actos, no participo y no lo digo esto como algo bueno. Hay gente que me dice, pues a lo mejor si estuvieras más implicado en lo que es el terreno social, pues te darías a conocer, pero digo, pero es que yo recuerdo en cierta ocasión que me decía Julián Mazares, en la cena estábamos los dos cenando, había un compañero también, y me dijo, mira, yo si voy por Madrid y veo un café, un bar donde están los escritores, me voy al otro, donde no lo hay. A mí Julián Mazares me parece un escritor espléndido. Te digo eso de él y ahora me salta un chispazo por algo que dijo también muy curioso, y es que toda su obra viene a partir de lo que son los dos primeros versos de su primer libro de poemas. Es claro, es un poco lo mismo que te estoy señalando. O sea, que uno siempre escribe sobre sí mismo, dándole variaciones, jugando, pero en realidad no deja de ser un ejercicio narcisista, el mío, digo, por lo menos el mío, que es el verte ahí reflejado y el ir trabajándolo. Pero desde luego, yo sí tengo que, si tuviera que medrar para estar, no, hay una cosa que se llama dignidad. Yo lo que pasa que afortunadamente, claro, yo no tengo en el cajón inéditos, yo no lo sé. Todo lo que voy escribiendo pues se va publicando, porque a lo mejor, claro, lo otro también sería muy frustráneo, ¿no? Frustrante, como sí. El neologismo ahora, perdón la pedatería. Muy frustrante o frustráneo el hecho de que yo abría el cajón o me pusiera todos los días durante 25 años y no publicara nada. Claro, eso sería doloroso. No sé si eso me invitaría a buscar otros medios. Pero bueno, como hasta aquí... No te ha ido mal, pues sigue. Y lo del título, ¿has tenido mucho debate interior sobre poner un título u otro o lo tenías claro desde el principio? Sí, no lo tenía claro. Normalmente los títulos me salen conforme va creciendo el relato, ¿no? Hay algunos que me han venido muy rápido, como Los Días Rojos, porque a Los Días Rojos me resultaba muy seductor porque también reconstruye un periodo, eso del tardofranquismo antes de lo que va a ser la transición, o La Estratagema, que era una novela que trata también de la dictadura y conecta con la española, con la de Videla, bueno, siempre por medio con un personaje que suele ser ajeno, ¿eh? A los sucesos, pero que se ve involucrado de un modo u otro. Posfacio, que es una novela distinta, que es la anterior a esta, es distinta porque es una reconstrucción emocional muy dura, ¿no? Del periodo que va pues desde antes del COVID hasta después del COVID, ¿no? Pero no centrado en el COVID. Bueno, digo porque esos títulos estaban muy claros y este me lo sugirió el hecho de que como yo lo que quería era cortar, desvertebrar lo que era la línea narrativa, se van insertando unos, hago una parte. Entonces cuando digo hago una parte, sí. Cambio de tensión, cambio de escenario, pero está de un modo subliminal o de un modo sutil conectado con lo que es la corriente general de la novela. Y entonces se me ocurrió eso, hago una parte y entonces esa parte del otro, jugando con esas variaciones, ¿no? Exactamente, sí. Me llamó la atención porque no es un título así muy, muy, digamos, normalito, digamos. No es comercial. Ahí está. No es de lo más normal y que de los que veis por ahí. Entonces, por eso me llamó la atención y tenía la pregunta. Miguel, tienes muchas presentaciones, te lo he preguntado antes, pero te he visto por ahí que tenías presentación aquí, presentación, y también que me cuentes si esto de ir presentando el libro, si cansa un poquito, porque es contar el mismo discurso prácticamente un día, otro, ¿no? Cuéntame. Repitiendo, bueno, el caso mío es muy modesto, ¿no? Como te he dicho antes, suelo rehuir. Hace 20, 25 años sí que se hacían presentaciones en la Cuadra Nacional, que donde fuera, tal. Y bueno, acudía gente y se vendían libros, que al fin y al cabo también se trata de eso, de vender libros, ¿no? Pero luego, precisamente con la aparición de las redes. Te publicitan más que hacer una presentación. Sí. No me suele gustar mucho las presentaciones. Está, como era antes del verano, nos ha pillado ya con un pie aquí y un pie allá, ¿no? Sí. En otoño sí que se hace una presentación. Pero bueno, un artículo de alguien que salga, que escriba sobre el libro y que aparezca reflejado en la prensa o en las redes, vale más en el sentido comercial, ¿no? De difusión. Una propia presentación, sí. Exactamente. Pues Miguel Herráez, ha sido un verdadero placer volver a charlar contigo aquí en radioesperantia.com. Que nada, nos encanta escucharte, hablar contigo, conversar, aprender nuevas cosas. Y nada, hemos estado hablando de un libro que acaba de publicar, una novela, aparte del otro, que nos encanta. Yo la he leído y te la recomiendo. Así que la tienes ya en piel de zapa y en las mejores librerías. Miguel, en cuanto tengas ya publicado lo siguiente, nos das el toque y volvemos a charlar un ratito aquí entre amigos, ¿sí te parece? Fenomenal. Pues despedimos al amigo Miguel Herráez. No te preocupes que todos los enlaces los tienes en el post correspondiente para poder pinchar simplemente, ir a la biografía del autor, de Miguel Herráez, que tiene varias novelas, y lógicamente pues a este libro, donde podrás adquirirlo, conocer algo más, etcétera, etcétera. El audio, las formas de contacto, los reproductores, todo lo tienes ya en radioesperantia.com, en el enlace correspondiente, y nosotros pues te deseamos que lo hayas pasado bien. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación, y hasta la próxima, como decimos siempre, a ser moderadamente felices y muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.